Un paro de actividades en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Vamos a hablar con Omar Rojas, secretario general del SOEM. Omar, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, bueno, han resuelto esta medida de fuerza en respuesta a la sanción a una empleada. ¿Es así? Explícanos de qué se trata y cómo siguen las negociaciones, si es que hay. Sí, seguro. Sí, es así, pero más que nada es por defensa de nuestros derechos como trabajadores. La compañera ha sido sancionada, ha sido suspendida un día por manifestaciones escritas de un contribuyente que aparentemente ha sido mal atendido verbalmente. Hay compañeras que están diciendo lo contrario, que esa persona nunca fue mal atendida. Si bien hubo un inconveniente con esa persona, fue por cuestiones propias de esa persona. Esa persona fue a renovar un carnet y la compañera se lo renovó como en la categoría que él le figuraba, ¿no? Al momento de ir a pagar, se ve que no era el que él quería, pero tendría que haberle manifestado a la compañera que quería estar amparado por otra categoría. En el momento lo hizo y le molestó, le habló mal a la compañera, fue a hablar con el director, porque es amigo del director, y eso llevó a que este señor dejara escrita su queja, y directamente a la compañera la sanciona con suspensión de un día. O sea, nosotros hablamos de los derechos de los trabajadores porque tendría que haber tenido el derecho a defensa, aportar las pruebas que condujeran a un normal proceso administrativo, porque el derecho a defensa, yo hubiese presentado el descargo con los testigos. La ley es clarita, la ley 643 dice que nosotros debemos tener una instrucción sumaria previa a ser sancionado o no, ¿no? Bien, ayer Riera explicó e incluso reivindicó su derecho, el director de tránsito, a sancionar a empleados. ¿Cómo es el mecanismo que, dicen ustedes, tienen que emplearse en estos casos? En realidad, el director de tránsito, que él, si ve que está dentro de los facultados, dentro de la ley, que él puede hacerlo. Lo que sí que ellos utilizan la ley 807 para sancionar en el municipio, y creemos que el derecho, el Estado de Derecho, existe para todos los ciudadanos, para nosotros como empleados del Estado también. Él puede decir que tiene la facultad, pero nosotros también tenemos derecho a ser escuchados, a ser atendidos nuestros reclamos. Por lo tanto, él se maneja de una manera dictatorial, de una manera arbitraria, de una manera prepotente, que lo ha manifestado todos estos tiempos con los compañeros. En junio, los compañeros de calle, los inspectores, hicieron una asamblea, tengo constancia de eso, la firma de todos los compañeros, donde lo acusan de maltrato verbal a los gritos, no solamente en la oficina, sino en los operativos, por parte del director Riera y por parte de un subdirector que es Tempelet. Eso es, tengo documentación de eso, por lo tanto está desacreditado lo que ellos puedan manifestar, que ayer he leído por ahí en un medio que tiene buena relación, las puertas están abiertas. Sí, las puertas están abiertas, pero hay manera de tratar cuando las puertas están abiertas. Uh-huh. Dejo la puerta abierta o una trampa, entonces cuando ingresa alguien que quiero amedrentar o algo por el estilo, ahí me cubro como que tengo la puerta abierta, pero no es así. Ha hecho un maltrato, hasta ha gritado, ha golpeado el escritorio en su momento. Quizás ahora no, pero ya viene, esto viene sumando un montón de antecedentes que derivan en estas cuestiones, ¿no? Ahí no estamos hablando de una sola compañía, sino de toda la parte de emisión de carnet y hasta los médicos. Los médicos participaron de la asamblea de antes de ayer y ellos mismos están en desacuerdo con el trato que dispensa hacia ellos. No hay un respaldo hacia el trabajador de parte de la dirección. Hace ya unos meses atrás, creo que fue febrero y junio, han renunciado dos médicos del cuerpo médico que tenemos en la dirección de tránsito. Dentro de unos días también estaría presentando la renuncia una doctora, que es de reconocimiento médico de tránsito, y había otro facultativo que también estaría tomando la misma determinación. No son palabras mías, sino palabras de todos los compañeros que se han expresado, ¿no? De los compañeros médicos que componen el área ese, ¿no? Bien, Rojas, lo consulto por otro tema, la negociación paritaria, ¿en qué está y cuál es la expectativa? las paritarias de cómo negociación. Las paritarias municipales. Hoy, por ejemplo, era la paritaria municipal. Sí. Municipal. No tengo bien los datos, pero mi compañero me ha dicho, pues justo estaba en cama, yo ahora me levanté. Ajá. Y mi compañero me dice que ellos estaban esperando a Ricardo Araujo, secretario general de ATE, en la escalinata del municipio, para subir todos juntos a la sala de sesiones del consejo, donde se desarrolla siempre la reunión. En un momento, creo que era noche del cuarto, baja el secretario de Cultura y dice que la reunión se suspendió porque no estaban presentes los paritarios o la parte trabajadora. Estaría apurado el secretario. O sea, suspendieron por... Ellos suspendieron, sí. Por un retardo de unos minutitos. Sí, unos minutos. O sea, nosotros en dos reuniones anteriores los esperamos a ellos. Ellos no participaron todos, había dos personas y todavía le dimos la posibilidad de que fuera de pasar un cuarto intermedio sin ningún problema. Y para eso estuvimos esperando una hora casi en la oficina del presidente del consejo. ¿Y cuál cree que es la intención municipal, entonces? No hay interés, hay un desinterés por toda la problemática del municipio. Hay un desinterés por los trabajadores, por la necesidad que tiene el trabajador. Hay un desinterés muy acentuado. Creo que va a derivar, en el caso como esta manifestación de tránsito en DAX, y se va a empezar a reflejar en otros lugares, ¿no? Bien. Por bueno, el interés que tiene ellos y el trato que dispensan hacia todos, ¿no? Yo la otra vuelta en el consejo me voy a referir a algo porque no soy rencoroso, pero por ejemplo, cuando uno habla de institucionalmente, ¿no? Yo represento a un sindicato que fui legitimado por el voto de mis compañeros, ¿no? En el caso de un pastel que es presidente del consejo, también fue legitimado con el voto de los ciudadanos. Por lo tanto, se le debe el respeto como a la investidura. Entonces a mí también me debe respeto. En su momento, en una reunión paritaria de la que hablamos ahora, estuvimos esperando una hora a sus compañeros paritarios, se ha expresado de manera prepotente, golpeando el escritorio, que es su casa, si le gusta bien, sino que se retire, le ha dicho al abogado nuestro, ¿no? Por eso el trato no es solamente en algunos lugares, en todos lados. Es una gestión inoperante, una gestión que deja mucho que desear, ¿no? Es cierto lo que dicen los compañeros, se manejan como patrones de estancia y creo que no se lo vamos a permitir nosotros, no se lo vamos a permitir para nada eso. Le agradecemos, Rojas, el contacto. No, por favor, gracias a ustedes, estamos en contacto. Omar Rojas es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, el SOEM, que ha iniciado un nuevo foco de conflicto. No sé si lo ha iniciado el SOEM o la municipalidad. Hay, en todo caso, un nuevo conflicto en el área de tránsito. Tiene lugar un paro en este momento y hasta el mediodía.